Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Es un gran placer que nos acompañen en el primer concierto de la primera temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Soy Francisco Aragón y le reitero el gusto que nos da a todo el personal que hacemos posible que la transmisión de este concierto llegue hasta sus hogares o a sus automóviles o en donde quiera que pueda sintonizar la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada y también por la red www.v.mx/radio/transmisión. El concierto de la Sinfónica de Xalapa que le vamos a ofrecer en vivo desde el Centro Cultural Tacna se llama Danzas, Aires y Cantos. Escucharemos obras de Modesto Mussorgsky, compositor nacido en 1839 y muerto en 1881, más puntualmente la obertura Kovanshina. Escucharemos un estreno en México de la obra Amistad, poema sinfónico para dos violines de Eugene Isaye. Y aquí tendremos como solistas a dos violinistas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me refiero a Mirel López Guzmán y Lázaro Jasha González. Tendremos un intermedio y después escucharemos del compositor italiano Ottorino Respighi, nacido en 1879 y muerto en 1936, Los pájaros con los movimientos Preludio, La paloma, La gallina, El risueñor y El cucú. Y finalizaremos el concierto con las danzas y aires antiguos de la suite número 2, con los movimientos Lagra suave, Baleto y Gagliarda, Saltarello e Canario, el segundo movimiento Danza rústica y el tercero Campané parisien, Aria, y el cuarto y final Bergamasca. Todo esto dirigido por Eduardo García Barrios, quien es el director huésped de esta noche en este primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa titulado Danzas, Aires y Cantos. Y le comento, para que conozca, digamos, el desempeño musical de los solistas de esta noche, Lázaro Jasha González, quien es violín primero de las filas de la Sinfónica de Xalapa. Él es originario de la ciudad de Oaxaca y es egresado de la Facultad de Música de nuestra universidad, donde estudió con los maestros Mijael Medved, Emanuel Arias, Manuel Lozano, Áñez Kamakliakiewicz, con quien finalizó la licenciatura. Como solista, ha destacado por su interpretación de grandes conciertos del repertorio de violín, como los de Sibelius, Prokofiev, Glazunov y Barber, entre otros. Como solista, se ha presentado con las Orquestas Sinfónicas de Xalapa, la Juvenil del Estado de Veracruz, la de Cámara de la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y la de Cámara de Xalapa, con la que estrenó el concierto para violín y orquesta de cuerdas de Blas Galindo en el año 2010, así como el concierto para violín huasteco de Rodrigo Lomán. En diciembre del 2003 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Violín Armilo Novelo, esto en la Ciudad de México, y también fue participante activo del Concurso Internacional de Violín Henry Schering, realizado en la ciudad de Toluca, esto en el año 2008. Y desde hace 12 años, como le comenté al principio de la transmisión, es integrante de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Eso con respecto a uno de los solistas de esta noche y también quien se integrará como solista en esta obra. Me refiero a Mirel López Guzmán, quien también forma parte de las filas de los primeros violines de la Sinfónica de Xalapa. Ella es oriunda de la ciudad de Orizaba y comenzó sus estudios de violín en su niñez con la profesora Iris Arellano y los culminó también en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la tutela del maestro Rino Brunello. En años recientes ha recibido instrucción del maestro Kees Hjortsman en Holanda y clases magistrales con Teodora Garetz, entre otros. Ha asistido a importantes cursos y festivales nacionales e internacionales, como el Bay Music Festival en Michigan, Estados Unidos, o la Youth Orchestra of Americas, la YOA, el Festival Instrumental de Jalapa, Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende, y la Academia Musical de Morges en Suiza, y el Festival do Inverno de Campos de Jordão en Brasil, en el que se desempeñó como concertino de la orquesta. Se ha presentado también como solista con las Orquestas Sinfónicas Juvenil del Estado de Veracruz, de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, la de Cámara de Jalapa y la Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el año 2006 es integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, además de realizar una dedicada labor con diferentes ensambles de música de cámara. Y es importante decir, amable auditorio que nos sintoniza, que las filas de los músicos de la Sinfónica de Jalapa cada vez están siendo ocupadas por músicos jóvenes, músicos la mayoría egresados de la Facultad de Música de nuestra universidad, y esto habla justamente de el desempeño de los maestros que dan clases en nuestra querida Facultad de Música y que logran resultados muy importantes con el desempeño musical de sus egresados. Tal es el caso como el de los solistas que tendremos esta noche, quienes estudiaron en la Facultad de Música y que ya están en las filas de la Universidad, de la Orquesta de la Universidad Veracruzana, que es la Sinfónica de Jalapa, la orquesta sinfónica más antigua del país. Y de ahí, si usted puede checar en los programas de mano, se dará cuenta que hay muchos músicos muy jóvenes que ya son integrantes formales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vale la pena recordar que justamente es en la década de los 70 cuando la Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene, digamos, un realce muy importante, en donde se hace una invitación a músicos internacionales para engrosar las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en ese entonces llegaron músicos de Polonia, de Estados Unidos y de Rusia y de otros países europeos, que de alguna manera le dieron otra manera de escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En ese entonces también, justamente con esta excelente hechura musical de músicos europeos, se creó que es ahora la Facultad de Música, ya con un plan de estudios formal, y esto fue en el año 1980, de tal manera que estamos hablando de 36 años, de lo cual la Facultad de Música se instituye como una facultad con un programa de estudios formal y que ha dado justamente muchos egresados muy destacados. Podemos citar algunos, como es el caso de un guitarrista que se llama Mauricio Monterrubio, quien fue un chico muy destacado cuando era niño estudiante de la guitarra y que ahora es un gran concertista y académico de la Universidad de Hidalgo. También podemos destacar a Gabriela Flores Nachón, quien la próxima semana estará con nosotros en esta gala de ópera, que es el segundo concierto de la Sinfónica de Jalapa, y quien también es egresada de la Facultad de Música. Y le puedo así citar, por ejemplo, el caso del titular de los timbales de la Sinfónica, que es Rodrigo Álvarez, quien también lo conocimos muy pequeño corriendo en los pasillos de la Facultad de Música y que ahora es el titular de los timbales de la Sinfónica de Jalapa. Cabe destacar también que Rodrigo Álvarez es hijo de un destacado músico de jazz, Adolfo Álvarez, quien también estuvo mucho tiempo en este grupo que también es ícono del jazz en Jalapa, que me refiero a Orbis Tercius, uno de los fundadores de este trío de jazz originalmente. Y bueno, de tal manera que la Facultad de Música es semillero de grandes músicos que destacan ya en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya en otras orquestas, ya como solistas invitados a otras orquestas internacionales y como solistas. Podemos destacar también el caso de Javier Camarena, quien es ahora el actual tenor jalapeño, y también estuvo en las filas de la Facultad de Música y que ahora es uno de los tenores más reconocidos a nivel mundial. Le comento, Javier Camarena, después de Luciano Pavarotti, ha sido el único que ha avisado, quiero decir, ha repetido unas arias, y esto no se da frecuentemente. Solamente Luciano Pavarotti y después Javier Camarena han hecho, digamos, esta odisea de visar para el público de la Casa de Ópera de Nueva York. Y también entonces podemos decir que la Facultad de Música, esto es un botón de muestra de lo que se ejerce, de lo que se enseña en la Universidad Veracruzana en el ámbito de la música, como también en el ámbito de las artes. Le voy a recordar que estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada, también por la red, si es que nos acaba de sintonizar. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana, una sala de conciertos hecha ex proceso para que sea la sede de la Sinfónica de Jalapa. El programa de esta noche es la obertura Kovanshina de Modesto Mussorgsky, es una obertura de una ópera. Después escucharemos Amistad, poema sinfónico para dos violines de Eugene Isaye, y finalizará este concierto con dos obras de Ottorino Respighi, Los pájaros, con los movimientos Preludio, La paloma, La gallina, El ruiseñor y El cucú, y Las danzas y aires antiguos de la suite número 2, con los movimientos La hora suave, Valletto con Gagliarda, Saltarello e Canario. Escucharemos también la danza rústica y la campanae parisien, aria, y finalizará esta obra con la bergamasca. Todo esto dirigido por Eduardo García Barrios, director invitado. Y cabe destacar que esta obra de Eugene Isaye, que es la segunda que escucharemos esta noche, Amistad, poema sinfónico para dos violines, es un estreno en México. Y bueno, solamente estamos esperando a que Eduardo García Barrios, quien es el director huésped, pues se encuentre listo, y también los músicos de la Sinfónica de Jalapa ya están en sus respectivos sitiales para dar inicio a este concierto. Con respecto a Eduardo García Barrios, quien es el director huésped de esta noche, le puedo comentar que él nació en la Ciudad de México en el año de 1960, inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue discípulo de los maestros José Suárez, Ana María Báez y Gela Dubrova. Realizó también estudios profesionales en Moscú, donde trabajó junto a Mikhail Pozerensky y Dmitry Kitayenko, director de la Orquesta Filarmónica de Moscú. Durante su estancia en la entonces capital de la Unión Soviética, fundó la Sinfonieta de Moscú, y en 1990 se graduó con honores como director sinfónico y de ópera del Conservatorio Tchaikovsky. Ese mismo año regresó a México y junto a un grupo de músicos rusos fundó la Orquesta de Baja California, de la que fue director artístico hasta el año de 1998. De este año, al 2002, fue director titular de la Filarmónica de la Universidad de Lima, en Perú, director titular de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, así como director asociado de la Orquesta Sinfónica de San Antonio, Texas. En el año 2010 volvió a Baja California para ser cofundador del Centro de Artes Musicales, CAM, estatal, institución que crea y desarrolla el programa Redes 2025, sistema estatal de agrupaciones musicales comunitarias. Desde sus inicios como director de orquesta, Eduardo García Barrios está convencido que el quehacer musical, más allá de ser un arte, es una oportunidad de vida, una herramienta para hacer comunidad, para fortalecer la identidad y crear conciencia colectiva. Eduardo García Barrios fue miembro en el Consejo Académico del programa Orquesta Escuela, modelo de educación musical alternativo, y que actualmente rige la formación musical de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, adscrita al Sistema Nacional del Fomento Musical de la Secretaría de Cultura, institución de la cual es coordinador nacional desde abril de 2013. Bueno, estas son las cartas de presentación de Eduardo García Barrios, quien ya en algunas ocasiones anteriores ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y esta noche, la primera noche de concierto de la Sinfónica de Jalapa en esta primera temporada, Orquesta Sinfónica de Jalapa 2017, Danzas y Aires y Cantos, es lo que vamos a escuchar, acompañado por este director notable mexicano que también ha llevado el estandarte de la dirección musical sinfónica en otras latitudes del orbe. Pues ya casi estamos listos para iniciar este concierto de la Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad de Veracruzana, en el 90.5, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Y también aprovecho para saludar a quienes hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares, hasta su auto o donde quiera que pueda captar la señal de la Radio Universidad Veracruzana, ya por el FM, ya por la red. Quiero saludar cordialmente a nuestros compañeros que se encuentran allá en la sede de Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero número 24, a Joel Bonilla, que está en los controles técnicos. Saludo también aquí a la sala Tlacná, a todos los compañeros de radio que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus oídos. Me refiero en la microfonía y mezcla a Benjamín Castro Carreta, al ingeniero Santiago Vázquez Méndez, quien se encarga justamente del enlace para la red, y a nuestros amigos nobles de la radio que nos acompañan en esta ocasión. Me refiero a Aldo, me refiero a Antulio, me refiero a Alan y me refiero a Marisol y Elidet, que justamente están viendo cómo se transmite en tiempo real el concierto de la Sinfónica de Jalapa, y que también tenemos la asistencia para que pueda llegar por la red en vivo, en tiempo real, por el Facebook, la transmisión que estamos llevando esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya vemos que la sala está medianamente ocupada, y bueno, solamente vamos a esperar para que el concertino de la Sinfónica de Jalapa, que es el primer violín, dé las indicaciones con respecto de la afinación correspondiente, que tiene que ser como el preámbulo antes de cualquier concierto. El concertino sale y entonces les indica, en este caso al oboe, que den el la de 440 kilohertz, que sirve como referencia para todos los instrumentos de la Sinfónica de Jalapa, y pueda iniciar la afinación, y ya después, afinados, iniciar propiamente el concierto que escucharemos esta noche. Estamos escuchando también el protocolo de protección civil en la sala de conciertos Tlacná, dado que es muy importante que el público asistente a la sala de conciertos sepa dónde se encuentran las salidas de emergencia en dado caso de una contingencia. Y bueno, esto es un protocolo que es muy importante que los asistentes asiduos a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa conozcan, para evitar cualquier tipo de aglomeración que pudiera impedir algún tipo de auxilio expedito si hubiese una contingencia. Después escucharemos las llamadas para que si existen algunos asistentes que no estén ubicados en sus sitios, pues puedan hacerlo, puesto que la Orquesta Sinfónica de Jalapa, le comento, vende sus abonos de las temporadas regulares, y entonces, bueno, hay público que sigue la Sinfónica de Jalapa ya desde hace mucho tiempo, cuando se transmitían los conciertos desde el Teatro del Estado, y bueno, finalmente es un público cautivo que la sigue, y por supuesto nosotros también la hemos seguido durante más de 30 años con los conciertos transmitidos por la frecuencia de Radio Universidad de Veracruzana desde que estaba en el Teatro del Estado. Y bueno, ya estamos listos para iniciar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y le voy a dar una cronología con respecto de los compositores que escucharemos esta noche: de Modesto Mussorgsky, 1839-1881, y de Eugene Ysaye, 1858-1931, y de Ottorino Respighi, 1879-1936. La cronología: 1814, Modesto Mussorgsky comienza a componer la ópera Kovanshchina. El espíritu de la ópera Kovanshchina se nutre de las luchas de poder, revueltas y enfrentamientos entre el mundo advenimiento de un nuevo mundo y otro que se aferra al pasado, ya que narra el drama político durante el ascenso del poder de Pedro I de Rusia, el zar que hizo posible a finales del siglo XVII la creación de una nueva Rusia. Después, en 1917, se da la Revolución Rusa e inicia la Orden Socialista encabezada por Lenin. Después, en 1914, se da el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en la ciudad de Sarajevo, y esto da inicio a lo que sería la Primera Guerra Mundial, en la que se enfrentan Rusia, Reino Unido y Francia contra los imperios alemán y austrohúngaro. En ese lapso también se da la invasión alemana en Bélgica. En el año de 1929 se firman los Tratados de Versalles, que oficialmente finalizan la Primera Guerra Mundial y afirman la derrota de Alemania y sus aliados. Ya en el año 2017, el estreno en México de Amistad de Ysaye, y eso lo vamos a escuchar más adelante, y ya le comento que estamos viendo al director ya casi listo para iniciar este concierto. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna. Acabamos de escuchar de Modesto Mussorgsky la obertura Kovanshina en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlaxcala el primer concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un concierto titulado Danzas, Aires y Cantos. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Eugene Isaye, un compositor nacido en 1858 y muerto en 1931, Amistad, poema sinfónico para dos violines, y en esta ocasión los solistas son justamente dos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me refiero a Lázaro Jasha González, violín primero, y Mirel López Guzmán, también violín segundo, en esto que es de Eugene Isaye, este poema sinfónico, Amistad, poema sinfónico para dos violines. Con respecto a Eugene Isaye, le puedo decir que es un compositor nacido en Lieja el 16 de julio de 1858 en Bruselas y muerto el 12 de mayo. Fue un violinista, compositor y director de orquesta belga, y es considerado el rey del violín, en palabras de Nathan Milstein. Este compositor, Eugene Isaye, comenzó a estudiar violín con su padre a los 5 años. Posteriormente, consideraría estas lecciones como el fundamento de todo lo que sabía sobre su instrumento. 2 años después, ingresó en el conservatorio de su natal Lieja, donde estuvo bajo la tutela de Desiree Heimberg, aunque poco después se le surgió que se retirara debido a su falta de progresos. Debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo el joven Eugene debía tocar a tiempo completo en 2 orquestas locales, una de ellas dirigida por su padre, y a pesar de esto continuó estudiando por su cuenta y ampliando su repertorio. Pues bien, ya vemos en el escenario a los solistas de esta noche, 2 violinistas, Mirel López Guzmán y Lázaro Jasha González, van a interpretar junto con la Sinfónica de Jalapa el poema sinfónico Amistad para dos violines de Eugene Isaye. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una transmisión en vivo por Radio Universidad Veracruzana desde el Centro Cultural Tlaxcala. Escuchemos. Thank you. esa obra y el ensayo, lo que acabamos de escuchar, este poema sinfónico para dos violines, en la interpretación de Lázaro Yasha González en el violín primero y Mirel López Guzmán en el violín segundo. Y bien, nosotros vamos a hacer una pausa de este concierto para llevar los tiempos oficiales en la frecuencia universitaria y regresamos justamente para continuar con este concierto de la Orquesta Sinfónica Xalapa en vivo desde el Centro Cultural Xalapa. Regresamos. A Lázaro Yasha González y Mirel López Guzmán, quienes nos interpretaron un encore con acentos afroantillanos. Y bueno, ya salen justamente al centro del escenario. Pues como ustedes escuchan, amable auditorio, la ovación es nutrida y le comento que la sala está como al 80% de su capacidad y esto evidentemente pues habla de la convocatoria que tiene la Sinfónica de Xalapa para con su público jalapeño. Lo que vamos a escuchar después del intermedio, le recuerdo, son obras de Ottorino Respighi, un compositor italiano nacido en 1879 y muerto en 1936. Su atención, por favor. Justamente las obras Los pájaros y danzas y aires antiguos, número 2. Ottorino Respighi es conocido por una obra también sensacional, una obra que se llama Los pinos de Roma, y que también es una obra bastante grandilocuente musicalmente hablando. Pero lo que vamos a escuchar, y que justamente lo hemos oído también con la Sinfónica de Jalapa, con la Sinfónica de Jalapa en algunos conciertos, dado que es una de las obras preferidas del público, que le gusta escuchar obras de Ottorino Respighi. Y lo que vamos a escuchar a continuación, después del intermedio, son Los pájaros, con los movimientos Preludio, La paloma, La gallina, El ruiseñor y El cucú. Y la siguiente obra, Danzas y aires antiguos, de la suite número 2, con los movimientos Laura suave, Valletto, con Gagliarda, Saltarello e Canario. Después escucharemos Danza rústica, con Panae Parisins, aria y Bergamasca. Y le comento algo con respecto de Ottorino Respighi, que nació en Bolonia el 9 de julio de 1879. Y bueno, Ottorino Respighi fue hijo de un profesor de piano. Ottorino Respighi estudió violín y composición en su ciudad natal y luego en San Petersburgo, bajo la tutela de Rimsky-Korsakov, quien fue una de sus influencias más importantes. Años más tarde, continuó sus estudios con otro gran compositor, Max Bruch, en Berlín. Fue nombrado director de la Academia de Santa Cecilia de Roma, luego de haber tocado el violín en una orquesta de cámara. Respighi estudió a fondo la música italiana de los siglos XVI y XVIII. Publicó ediciones de la música de Claudio Monteverdi, de Antonio Vivaldi y de Benedetto Marcello, y hasta ciertos de sus propios trabajos, como Danzas y aires antiguos y Los pájaros, que manifiestan una marcada influencia de los músicos barrocos a los que él admiraba. Y bueno, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, por la frecuencia de QXHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite en el 90.5 de frecuencia modulada, este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde el Centro Cultural Tacna. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna y vamos a tratar de tener a los solistas para que puedan platicarnos qué es lo que implica para ellos ser miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y luego ser solistas de su propia orquesta. Esto debe ser una cuestión muy interesante. Y bueno, vamos a tratar de estar con ellos justamente. Estamos buscando justamente a los solistas de la Sinfónica de Jalapa para que puedan decirnos qué es lo que significa. Bueno, nos encontramos justamente aquí en los pasillos del Centro Cultural Tacna con Mirel López Guzmán, quien ha sido una de las solistas de la Sinfónica de Jalapa de esta noche y que interpretaron Amistad, el poema sinfónico para dos violines de Eugene Isaye. Buenas noches. Buenas noches. Sabemos que integra la fila de los primeros violines de la Sinfónica de Jalapa y quisiera que nos dijera cuál es la experiencia de, digamos, la Sinfónica de Jalapa, los conciertos regulares, obras de diferentes autores, y ahora ser solistas de su orquesta, ¿qué significa? Pues una experiencia realmente única, porque como usted dice, pues uno forma parte de las filas de la orquesta y de repente pues ya es solista, y entonces es duro, es difícil, ¿no? Es una prueba a superar, pero pues bueno, aquí estamos muy a gusto. ¿Y para esta interpretar esta obra se hizo una especie de selección o cómo es? Sí, bueno, la historia es aquí con mi compañero Yasha. Él encontró la partitura y bueno, cayó en cuenta de que la obra no se había estrenado en México. Entonces hicimos una labor así como de rescate más o menos de la obra para ya poderla estrenar en México. Bueno, quisiéramos saludar también a Lázaro Yasha González, quien también es parte de las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y la misma pregunta, o sea, ¿qué implica estar, digamos, del otro lado ya como solista de la organización sinfónica más antigua del país? Bueno, antes que nada, pues mucho esfuerzo, ¿no? Pues hay que estudiar bastante. Digo, hay que hacer un balance entre pues, el trabajo, en este caso es la orquesta, y los quehaceres domésticos, la familia, pero organizándose, pues puede uno desarrollar, ¿no?, la música. Y bueno, en esta ocasión, pues el maestro Lanfranco nos dio la oportunidad de estrenar esta obra aquí en México, siendo que se la audicionamos, se la propusimos y a él le gustó mucho la idea. Nos hablaron acerca de un rescate. ¿Cómo dieron con esta partitura? Bueno, esta partitura la encontré hace aproximadamente, 5 o 6 años. Y bueno, supe de su existencia porque, bueno, me puse yo a buscar como repertorio no muy conocido, ¿no? Así, música que no se ha tocado mucho. Me topé con esta obra. Encontré la partitura para violín, pero faltaba la partitura para la orquesta, ¿no? Esto sí fue bastante difícil encontrarla, pero afortunadamente, gracias a un conocido en Bélgica, que está dentro de la Sociedad de Compositores de Bélgica, hizo el contacto, hizo el puente, entonces me facilitaron el score, ¿no? El score completo de orquesta, y ya estando el score aquí en México, bueno, encargamos la extracción de las partichelas y después de eso, bueno, pues fue necesario también hacer una revisión profunda de cada parte, porque pues siempre pues surgen errores, y para que no hubiera más pie a que se perdiera el tiempo durante los ensayos a corregir notas, que es lo que luego se quita un poco el tiempo, ¿no? Pero así fue más o menos la historia. Pues qué bien, porque finalmente también hemos visto que la trayectoria y el trabajo de Lanfranco Marchelletti es justamente dar al público jalapeño que asiste asiduamente a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues nuevas partituras, nuevos compositores no tan conocidos, y como es el caso de un estreno en México de esta obra en la cual ustedes han sido solistas, pues me parece que es un buen inicio del primer concierto de la primera temporada de la Sinfónica de Jalapa. Efectivamente, a mí se me hace una labor muy acertada del maestro Lanfranco, siendo que también quiere él buscar la manera de conectar, ¿no? De conectar al público con esta música, exponiendo música nueva, compositores contemporáneos, música que no se ha tocado aquí en México. Y bueno, yo creo que es un buen inicio, como dice usted, un buen inicio de temporada, y pues aquí estamos para echarle los kilos. Sí, el retomando lo que dice mi compañero, el maestro Lanfranco ha hecho una labor titánica en este sentido, ¿no? Tanto de interpretar música que no es tan interpretada en nuestros días, o cuando menos aquí en México, y también hay que decir que el maestro Lanfranco también se ha preocupado por integrar a toda esta nueva generación de músicos, que ya son músicos mexicanos muy competentes, ¿no? Y se ha preocupado también de introducirlos, ¿no? Así como el empuje, ¿no?, que trae toda esta nueva generación junto con la que ya traemos atrás, ¿no?, que también es muy importante. Pues muy bien, pues muchas felicidades, muchísimas gracias por estas palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, y que sigan los éxitos, y que este inicio de temporada con este concierto con ustedes sea como la grandilocuencia de lo que viene en todo este año de actividades sinfónicas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues nosotros continuamos aquí justamente en el Centro Cultural Tlacna, en la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, para llevar la segunda parte de este concierto, que es el primer concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya escuchamos obras de Modesto Mussorgsky, que fue la obertura Kovanshina, es una obertura de una ópera. Escuchamos este poema sinfónico Amistad de Eugene Yasalle para dos violines, y acabamos de escuchar justamente también a los solistas que son integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y lo que vamos a escuchar a continuación son Los Pájaros de Ottorino Respighi, un compositor italiano nacido en 1879 y muerto en 1936, y Danzas y Aires Antiguos de la suite número 2 de este compositor italiano, que es pues muy grandilocuente en cuanto a sus obras. Le mencionaba hace unos minutos que la obra que más se conoce de Ottorino Respighi es justamente Los Pinos de Roma, una obra maravillosa, y que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha tenido la oportunidad también de interpretarla con bastante solvencia musical, dado que como lo comentaban nuestros solistas, ya la simbiosis entre los músicos, digamos, más antiguos que integran la Sinfónica de Jalapa y de las generaciones de músicos, la mayoría egresados por la Facultad de Música de nuestra universidad, pues hacen una simbiosis muy interesante y sobre todo en cuanto a la experiencia y el desempeño y la formación que se da en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, que es un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional en cuanto a la calidad de sus egresados. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Es el primer concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en este concierto que se llama Danzas, Aires y Cantos. Le comentaba de Ottorino Respighi, que es un compositor nacido en Bolonia, 9 de julio de 1879 y muerto el 18 de abril de 1936, y que fue un compositor, director de orquesta y además fue musicólogo. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada. Segunda, los invitamos a ocupar sus asientos. Bueno, con respecto de las principales obras de Ottorino Respighi, le puedo decir que tiene óperas como Re Enzo, Semiriama, La Bella Adormentata en el Bosco, Belfagor, La Campana Somersa, Maria Echichiaca, Misterio Musical en un Acto, La Flama. Las obras sinfónicas, tenemos Las Fuentes de Roma, Los Pinos de Roma, que es lo que le comentaba. Por lo regular, Las Fuentes de Roma y Los Pinos de Roma se tocan juntos, Fiesta Romana. También cuenta con las obras Belkis, Regina de Saba, tres suites de danzas y aires antiguos, Impresiones Brasileñas, La Boutique Fantástica, música de ballet basada en melodías de Rossini, y lo que vamos a escuchar, Los Pájaros, y también tiene otra obra que se llama Los Vitrales de la Iglesia. Otras obras que tiene Ottorino Respighi, que no son sinfónicas, pueden ser la sonata para violín y piano en si menor, o el concierto para piano en el modo mixolidio. También tiene dentro de su catálogo tocata para piano y orquesta, la obra coral Lauda para la Natividad del Signore, para tres solistas, soprano, mezzosoprano y tenor. Y bueno, pues realmente un compositor muy interesante, Ottorino Respighi, que como le comento es más conocido por estas obras que hablan de Los Pinos de Roma, Las Fuentes de Roma, que por lo regular se tocan y se programan para tocarse juntos, y la Fiesta Romana también. Fuentes de Roma, Los Pinos de Roma y Las Fiestas Romanas, que son obras que incluso usted puede localizar en algún CD, la obra de Ottorino Respighi, digamos, dentro del catálogo convencional de la música clásica. Por lo regular siempre están estas tres obras, y lo que vamos a escuchar justamente en este concierto son Los Pájaros, Preludio, La Paloma, La Gallina, El Ruiseñor y El Cucú, y Las Danzas y Aires Antiguos, la suite número 2, con los movimientos Laura Soave, Valletto, Conga Gliarda, Saltarello, El Canario, La Danza Rústica y La Campana de Parisiens, El Aria y La Bergamasca. Todas estas obras de esta noche han sido dirigidas por Eduardo García Barrios, quien es el director huésped y que de alguna manera inicia de una manera pues bastante certera y afortunada la temporada de conciertos regulares de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa, orgullosamente universitaria y por supuesto la más antigua del país. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, fundada en el año de 1929 por el músico Juan Lomán y Bueno, músico guatepecano, vale la pena decirlo, y quien se dio la tarea de conformar la Sinfónica de Jalapa, de agrupar, que en ese entonces, estoy hablando de principios del siglo pasado, músicos que conformaban la banda del Estado, y con algunos otros músicos que de manera particular tocaban algunos instrumentos de cuerda, algunos instrumentos de viento, y entonces los reunió para hacer lo que fue la Orquesta Sinfónica de Jalapa en un primer concierto que se llevó a cabo en un teatro que ya desapareció, pero que estaba justamente en la esquina de lo que ahora es Clavijero y Altamirano, en donde actualmente hay un estacionamiento. Ahí existía un teatro decimonónico en donde se dio el primer concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. No recuerdo bien el concierto, las obras que se interpretaron, pero me parece que fue la sinfonía de Schubert, la inconclusa, y un concierto para piano de Rachmaninoff, en el cual Fernando Lomán y Bueno, hermano de Juan Lomán y Bueno, fue el solista de ese concierto memorable que se llevó a cabo el 23 de agosto de 1929 y donde inició la carrera ininterrumpida de lo que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ya en este momento cuenta con una sala de conciertos diseñada exclusivamente para que sea la sede de la Sinfónica de Jalapa, que durante tantos años fue el sueño de tener una sede como lo tienen todas las orquestas importantes del mundo, que siempre tienen un lugar donde tocar decorosamente, y el caso de la Sinfónica de Jalapa pues ya es una realidad. El Centro Cultural Tlacná, la Sala de Conciertos Tlacná, está catalogada como una de las salas más importantes de México. Ya está siendo un referente por todos los músicos y directores huéspedes que han sido invitados en las temporadas regulares anteriores de la Sinfónica de Jalapa, y que de viva voz nos han comentado que la acústica de esta sala, el diseño, es realmente muy interesante y que cumple con creces las exigencias musicales de una orquesta como la Sinfónica de Jalapa. Pues ya estamos su listos. Atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Pues como lo ha dicho ya la voz oficial del Centro Cultural Tacna, esta es la tercera llamada ya para que el público asistente ocupe sus sitiales y se dispongan a escuchar la segunda parte de este concierto de la Sinfónica de Jalapa, que son obras de Ottorino Respighi, Los pájaros y danzas y aires antiguos de la suite número 2 en este concierto de este viernes 20 de enero del año 2017, el primer concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya los músicos también están acomodando en sus sitios y vamos a escuchar el ritual de la afinación y vamos a escuchar entonces Los pájaros con los movimientos Preludio, La paloma, La gallina, El ruiseñor y El cucú. Inmediatamente después de esta obra seguirá Las danzas y aires antiguos de la suite número 2, también de Ottorino Respighi, y los movimientos son Laura suave, Balletto con Gagliarda, Saltarello e Canario, Danza rústica, Campanae parisienses, Aria y Bergamasca. Todas estas obras dirigidas por el huésped, director huésped Eduardo García Barrios. El concertino, que es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, se ha puesto de pie y eso indica que le pide al oboe que inicie con la afinación, el protocolo musical, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar este preámbulo y escuchamos a los alientos maderas afinarse, después seguirán los metales. Escuchamos a la trompeta y se integran los cornos, los trombones. Después seguirán las cuerdas, los violines, las violas, los chelos y los contrabajos. Y en ese orden se afina la orquesta. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, ubicado en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Ha terminado la afinación y solo resta esperar a que entre el director huésped, Eduardo García Barrios, para llevar hasta ustedes de Ottorino Respighi, Los pájaros y las danzas y aires antiguos de la suite número 2. Es Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos lo que tiene que decir Eduardo García Barrios. Entre ellos compositores buscaban a través de los sonidos imitar a las aves, imitar a la naturaleza. Cuando ustedes escuchaban una gallina, un cucú, una paloma, un ruiseñor, ¿sí? Por supuesto, y la orquesta servidó, logramos transmitir esas imágenes. Y después van a ver unas danzas que fueron escritas para la U. Y Respighi construye una gran orquesta, un colorido magnífico, músicas para bailar. Y resalta la última pieza, particularmente aquí en Veracruz, porque el origen del son jarocho lo van a escuchar en esta pieza renacentista del siglo XVI. Es algo que está demostrado, pero entiendan ustedes. Te respiro y estas dos hombres. Gracias. Thank you. Esto que escuchamos es la obra Los pájaros, de Ottorino Respighi, compositor italiano, nacido en 1879 y muerto en 1936. Los movimientos fueron Preludio, La paloma, La gallina, El ruiseñor y El cucú, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esto que es el primer concierto de temporada, de esta temporada que se llama Orquesta Sinfónica de Jalapa. Danzas, aires y cantos es el título de este concierto. Lo que vamos a escuchar y que finalizará el concierto de esta noche es también de Ottorino Respighi y se titula Danzas y aires antiguos de la suite número 2. El primer movimiento se llama Laura Suave, balletto con Galiarda, saltarello y canario. El segundo, Danza rústica. El tercero, Campanae parisienses, aria. Y finalizará con Bergamasca. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Tlacna, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada y por www.v.mx. Sería muy útil para nosotros si nos deja sus comentarios por Facebook en la página de Radio V, en esta modalidad que estamos transmitiendo en vivo también por el Facebook. Entonces nos gustaría mucho conocer sus opiniones con respecto de los esfuerzos que hacemos para que la labor de Radio Universidad Veracruzana sea mucho mejor y sobre todo que redunde en el buen gusto de quienes nos sintonizan. Bueno, escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa afinar para dar paso a la última obra que escucharemos de esta noche, de Ottorino Respighi, Las danzas y aires antiguos de la suite número 2. Es Eduardo García Barrios como director huésped. Y en este momento entra Eduardo García Barrios y solistas, bueno, músicos que van a tener una destacada participación en algunos instrumentos. Escuchemos entonces Danzas y aires antiguos de la suite número 2 de Ottorino Respighi. Es Radio Universidad Veracruzana. Thank you. Acabamos de escuchar las danzas y aires antiguos de la suite número 2 de Ottorino Respighi, compositor italiano nacido en 1879 y muerto en 1936. Estas danzas y aires antiguos de la suite número 2 están compuestos por los movimientos Laura Suave, Balletto con la Gliarda, Saltarello de Canario, Danza Rústica, Compañía Parisienses, Aria y Bergamasca. Escuchamos la ovación nutrida justamente por esta obra maravillosa que, le comento, es un estreno en Jalapa. Las danzas y aires antiguos de la suite número 2 de Ottorino Respighi, en un excelente desempeño musical por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción en esta noche de Eduardo García Barrios. Y bueno, el aplauso nutrido hace que Eduardo García Barrios salga nuevamente al escenario para agradecer la acogida del público jalapeño que se da cita todos los viernes para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos a Eduardo García Barrios. Excelente la interpretación de la danza del sable de la obra Petrushka de Aram Khachaturian por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Eduardo García Barrios, quien en este momento está en el podio agradeciendo a los metales a las percusiones, a los timbales, el excelente desempeño musical de esta obra dificilísima, La danza del sable, de Petrushka, del compositor Aram Khachaturian, como un ancor, como una pieza de regalo para el público que se da cita en el Centro Cultural Tlacnac, y por supuesto también para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana, que también nos sigue todos los viernes en la transmisión de los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la organización musical sinfónica más antigua del país. Eduardo García Barrios en el podio, aplaudiendo muy efusivamente el desempeño de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un concierto, el primer concierto de esta temporada 2017, como un buen augurio de lo que nos espera en los conciertos regulares de este año. Y bueno, escuchamos de nuevo la ovación y sale Eduardo García Barrios, director huésped de esta noche de la Sinfónica de Jalapa, para agradecer al público. Y bueno, pues va a dar, me parece, que otra pieza de regalo. Sí, va a haber otro encore. Seguramente van a interpretar algo de las obras que esta noche nos han brindado. Sí, justamente la Bergamasca, de esta suite de Ottorino Respighi. Escuchemos.

fogliato stampato e accreditato a noi. Ma come fai a non accorgerti, fregartene e andare via? Con passi falsi di felicità, ma il sangue anche il tuo. Ascolta il tuo cuore se va. Doveva morire il sole, dove il vento si riposa, ci son tutte le parole di chi è stato innamorato e non ha dimenticato tutto quello che c'è stato. Ed aspetterò il tramonto, deve pur passare il vento, io mi lascerò portare dove nascono le parole, cercherò le tue parole, te le voglio riportare. Non è giusto che una donna per paura di sbagliare non si possa innamorare, si deve accontentare di una storia sempre uguale, di una vita da sognare. Si riposa, ho incontrato tanta gente che in un mare di parole e fra tanta confusione spera ancora in un amore. Non è giusto che una donna per paura di sbagliare non si possa innamorare, si deve accontentare di una storia sempre uguale, di una vita da scordare. Thank you.

cosa sto a pensare, ma la vita cos'è? Tutto niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe lentamente, mi lascia lentamente, mi stringe lentamente, mi cerca. Sto a guardare, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore, una spina nel cuore che non fa dolore. È un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore, tu che non mi senti più. Sento che non può più sentire, in silenzio se n'è andata a dormire, è già andata a dormire. Conosco te la nostalgia che ti sorprende all'improvviso. Rallenta un po' la corsa che ti ha tolto il fiato e ti ha deluso. Se il mondo intorno a noi non ci assomiglia mai, dividilo con me. notte ancora c'è, in questa notte appena nata. Il buio porterà con sé i fantasmi suoi, e se non dormirai io ti ascolterò e ti stringerò. C'è qui dentro me e ci sarà adesso che mi vuoi così. Sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Adesso che mi vuoi così anche tu. Se ne va verso le terre.